siempre brillará la academia, como un cielo que me pinta el corazón. La academia, porque vos sos la alegría, la pasión celeste y blanca de una banda que te quiere ver campeón. Academia, no puedo parar. Racing tiene un estatuto que es muy presidencialista, muy presidencialista, presidencialista. Estamos acompañando a Gastón Cogorno. Nosotros no nos va a cambiar la idea un partido o un resultado. Todos somos presos de los resultados en el fútbol. Nadie está atado a una silla. No, la relación es una relación adulta. Entonces uno puede asumir el error de haberlo puesto, pero el que gestiona es él, el que decide es él, es él, es él. Somos Racing Sin Fronteras, somos Racing Sport, somos Chat Acadé, así que nosotros continuamos, somos hinchas de Racing, nosotros ni ganas de salir a hacer esto, pero alguien tiene que ponerse la camiseta, alguien le toca y nosotros lo hacemos, nosotros lo intentamos, así que bueno, vamos a continuar, gente quien les habla y les saluda como siempre Javier Lepis a través de www.chatacadé.com/radio y también a través de la FM 100.9 Premium Classic FM.com/radio también, así que ya saben, nos pueden escuchar a través de esos medios. Hoy estamos ahí saliendo, ya la gente se empieza a hacer presente, por acá nos escribe una oyente, dice que los barras, textualmente dice, la barra nos empujó, se hacen los malos con la gente, sinvergüenzas, tienen que defender a Racing y no hacer cosas para dañar, es lo que dice una amiga oyente, así que bueno, vamos a esperar por Pablo Margolis, a ver qué sucede. A ver si nos pueden llamar, ir llamando a los muchachos, a ver qué nos cuentan, lo que está pasando ahí en las afueras de en las afueras del cilindro. Por acá escribe Pablo Margolis, dice que no pasa nada, dice que quilombo donde está el micro, bueno, que es lo que informan, así que en cualquier momento van a entrar nuestros compañeros para contarnos ya desde la cancha. Nosotros vamos a esperar a ver si habla Carlos Isquia hoy. Yo tengo una postura. Y acá, bueno, con Pablo siempre hemos coincidido, casi que coincidimos en el 99% de las cosas, pero acá no coincido con Pablito, acá no le doy la derecha. Yo sí soy de los que dicen que se tiene que ir Isquia ya, técnico nuevo, presidente nuevo, técnico nuevo. Algo tiene que cambiar en Racing, y Racing todo anda mal. Hoy una vergüenza, un ridículo lo que pasó hoy en la grada, en la popular. Golpearon a un amigo nuestro, un colega, una persona que queremos muchísimo, que trabaja y colabora mucho para Racing Sin Fronteras, como lo es Marcos Chaile, que estamos esperando por él. Otra de nuestras oyentes, Cecilia Real, dice que tuvo que salir corriendo, me escribí ahí, que se torció un tobillo mal, dice que se lo dobló mal, que no lo aguanta. Esta otra amiga que nos decía que la sacaron a los empujones. Jonathan, otro colega, Jonathan López, de AM1050, en cualquier momento quizá y nos pueda llamar. Jonathan dice que igual que le decían algunos amigos y familiares que estuvieron ahí, que cagaron a palos a todo el mundo y que habían nenes y chicos ahí junto al lado, así que bueno, que era un desastre todo lo que pasaba. Luego Emanuel Caputo nos escribió también, dice que tuvieron que irse de la cancha, los empujones, dice que ni tan siquiera los dejaron moverse hacia un lado, sino que tuvieron que salir de la cancha. Eso nos los comentaron también vía WhatsApp, me pasaban el informe ahí, me dijeron que estaban por el playón y que alguna gente se estaba yendo ya de la cancha. Muy mal todo lo que está pasando en Racing, la verdad, muy muy mal, así que una lástima. Nosotros vamos a esperar, de momento es la información que tenemos. Ya sabe la gente que quiera llamarnos y contarnos un poco de qué sensación le deja el juego, empezando por ahí, cómo vivieron el partido, si estuvieron en el lado de la popular, en el lado de la bronca, qué hubo, qué les deja este Racing. Nos pueden llamar al 5983-9597, 5983-9597, ya sabe, línea habilitadísima para los oyentes. Siempre y cuando no estemos en conferencia de prensa, los podemos subir. Si hay conferencia de prensa, no nos vamos a poder subir de momento. Si no estamos en conferencia de prensa, en cualquier momento lo subimos. 5983-9597, para todos nuestros oyentes. Así que, bueno, seguimos, Gustavo Hanashiro, a la espera de que los muchachos llamen. No sé, Gus, si tenés algún temita por ahí preparado, y para irme acomodando yo por acá, y volver. Gus, no sé si tenés algún, no tenés nada ahí, entonces mandame una tanda, Gus, para acomodarme por acá. Ahí están los muchachos, me parece. Pablo Margolis, sí, Pablo Margolis. ¿Qué tal? ¿Cómo andé acá en sala de conferencias? Hasta ahora no hay novedades. Nos comentaba recién nuestra productora, ahí en la zona del micro, que había gente, mucha policía, no, nada grave, por suerte, no pasó hasta ahora nada. El descontento de la gente sí. Un colega nuestro que sale para el show del fútbol, que fue insultado también por la gente, ¿no? Mientras esperaba que los jugadores suban al micro, estaba saliendo al aire y la gente también se le agarró con él, ¿no? No logró contactar a Marcos Chaire, Pablo. No pudimos hablar con Marcos. Llamamos al celular de él, no pudimos. Obviamente lo que escribió, ¿no?, vía Twitter, cuando fue agredido, una de las personas que fue golpeada, ¿no? Sí, Pablo, ahí lo contaba yo recién, Marcos Chaile, Cecilia Real, entre otra gente que ha escrito, también Jonathan López, de un colega de la AM1050, nos escribió que amigos y familiares también vivieron la agresión ahí de cerca. Otra amiga que nos escribió también, Jessy Mereles también nos escribió, así que bueno, Emanuel también escribió por ahí, así que la gente, Pablo, le decía yo que pueden llamar al 5983-9597 y dejarnos todas las impresiones, todo opinar con respecto al juego desastroso de esta noche y todo lo que estuvo inmerso, Pablo, durante esta semana, durante esta noche, más que todo, Pablo Margolis. Sí, está ahí, obviamente la gente puede llamar, puede opinar, y esto que pasó no le hace nada bien, ¿no? Si algo falta ahora esto, que entre la tribuna, pase lo que pase, más allá de todo lo que hablaba. También nos dijeron que aparentemente una de las personas de la otra facción estuvo y entró gente en el entretiempo, así que por ahí puede venir el tema también, ¿no? De esos incidentes cuando se generaron. Hay que confirmar todo eso, pero lo principal es que Racing volvió a perder, que Racing está cada vez peor y que hay que meter un cambio, no sé de dónde, no le encontramos la vuelta, pero bueno, acá estamos como con Marcelo, un poco más tranquilo, no, cada vez más nervioso. Sí, seguimos estando de una explicación, que creo que no hay explicación, yo creo que si van a venir acá o que va a ser un partido malo, que hubo posibilidades, no hubo muchas posibilidades, pero fue un partido cerrado, que bueno, se lo ganó, pero bueno, la verdad, si pasan la fecha y no es un partido, son todos desde que comenzó el campeonato, sacando el primer partido con Colón, que ese partido jugó bien, jugó como queríamos que juegue, y después se cayó, y a partir de ahí, de esa caída, para mí, algunos partidos como Newell's, que fue un partido que se perdió, pero perdió con Lanús en la Sudamericana cuando estuvo acá. Que fue los partidos que hubo gente, ¿no? Hoy, desde los partidos que hubo gente, fue el peor lejos. Sinceramente, no sé qué, pero estamos haciendo una pregunta, porque ya sabemos que viene de adentro. Nosotros, más que buscar algo, no otra cosa, no se puede decir. Tristemente y preocupado, como toda la gente que está reunida acá en el sector de prensa. Sí, sí, es así nomás. Acá Marcelo Mitrano de la Premium Classic FM 100.9, que nos da una mano. Antes quiere hablar acá la colega Pau Palo, ¿no? Así es. ¿Qué pasa en Racing? ¿Cómo se sale de esto? Porque uno dice, bueno, ahora sí es el momento, pero juega y cada vez peor Racing. Antes, ante el público, al menos disimuló un poco lo que fue el resto de los partidos. Hoy ni siquiera con la gente. Yo lo que noto, y es una apreciación personal, ¿no? Hay como un espejo de lo que se vio en la vereda de enfrente, ¿no? Que había una crisis a nivel futbolístico y otra crisis a nivel dirigencial. Hoy me sorprendió mucho lo que ocurrió con la barra, esta pelea interna, similar también a lo que ocurrió un tiempo pasado en Independiente y que aún perdura. Me parece que hay como un efecto contagio, y lo que más me preocupa de todo es que me sorprendió el entrenador muy muy pasivo, tal vez como uno estaba acostumbrado sobre el día, que era como de dar indicaciones constantemente durante el partido, pero lo noto como muy pasivo a la hora de, bueno, arengar a sus jugadores a que traten de revertir la situación. Notamos lo mismo. Fabi, ¿te escuchas bien? Ahí te paso un segundo con Paula. Hola. Hola, ¿qué tal? Javi Lepis te saluda, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, un gustazo. Qué momento difícil vive Racing y ya uno no ve por dónde se pueda salir de este hueco en el que está Racing, ¿no? Qué complicado. Cuando parecía que tenía que ser el semestre de Racing, fue todo lo contrario. Fuimos como el cangrejo para atrás, ¿eh? Sí, a ver, esto ha ocurrido en varios campeonatos en Racing, que siempre parece que puede llegar a ser candidato, por lo menos en los papeles, y después a la hora del acto y de poder reproducir lo que uno, con lo que uno se ilusiona en la cancha, después esto no ocurre, no se reproduce. El tema aquí es que, bueno, se acentuó la crisis, me parece, por la interna dirigencial que hubo, y la sensación que queda es que el club un poco es como que está acéfalo, porque recién esta semana se supo que finalmente Víctor Blanco terminó siendo el presidente, cuando durante 2-3 meses no se sabía quién mandaba en Racing, y me parece que eso un poco termina descolocando lo futbolístico, es decir, lo dirigencial termina siendo un efecto dominó sobre lo futbolístico. Y yo pienso que de todas maneras no hay un día para el otro que se pueda rever y cambiar esta situación. Va a tomar un tiempo largo. Pero bueno, los tiempos del fútbol argentino son bastante vertiginosos. Bueno, la realidad es que no se pueden dejar ni perder muchos más puntos en este torneo. Sí, así es, o sea, es lo que yo decía. Y es que no era el momento que tenía que vivir Racing. Creo que para la gente es como una cachetada, uno como hincha por la cargada del rojo, y nos quedamos sin sabor, ¿no? Porque al final no podemos disfrutarlo tanto como hubiésemos querido, ¿no? Que se fuera el rojo y poder disfrutar un campeonato. Yo lo dije hace rato, dejémonos de joder, olvidémonos de la B y acordémonos que Racing es de primera y quedémonos con este Racing. Y bueno, y parece que todo se juntó, que todo se sumó y cada vez vamos peor. Ahora, no sé cómo lo ves vos, pero se pide cambio de técnico. Unos hablan que Mostaza, otros hablan que Caruso. Para mí, personalmente, Caruso a mí no me gusta porque, siempre lo he dicho, porque es un técnico canchero, para mí. Y por el lado de Mostaza, yo no quiero que lo queme en este momento de Racing, pero lo que sí estoy seguro es que me parece que es el perfil de técnico que necesita Racing en este momento, alguno de los dos, ¿no? Entre ellos dos es el técnico que necesita Racing. No sé vos cómo lo ves. Sí, aquí con la nueva dirigencia que encabeza Víctor Blanco, lo que se le dio es total respaldo al entrenador actual. Vamos a ver cuánto se sostiene ese respaldo, un poco también tiene que ver con los tiempos que marcábamos antes del fútbol argentino, que no deja demasiado tiempo para que se produzcan los resultados. Con respecto a lo de Mostaza, aquí estuvo hace poco a punto de tomar un equipo en Mar del Plata, en Docivi, y se retractó a último momento porque él alujo problemas personales. No sé si él está en estos momentos libre como para poder asumirlo con ganas, por esto que marcaba recién de que se decidió finalmente a no dirigir ningún equipo por este problema personal que dice tener. Y lo de Caruso, en realidad, sí, puede ser que sea canchero, pero bueno, él tuvo un buen paso por Racing, por lo menos para sacarlo en ese momento de la Premier, que significaba el problema del descenso, fue efectivo, y me parece que ese hincha lo recuerda, y quizás ese sea el mérito más grande de Caruso en el fútbol argentino. Con lo cual, sabemos que al vecino de enfrente le ha ido mal, tal vez por no apostar un técnico que en su momento tiende a sacar equipos del fondo, como lo es Caruso, y prefirió ir por un técnico que tiende a pelear campeonatos, como es el Tolo Gallego. Por eso, me parece que por ese lado tal vez sea más interesante pensar en un técnico como Caruso. Sí, coincido en eso. Por eso lo decía, por el momento de Racing, pero es muy, muy complicado. Sí, no sé, sigue Pablo Margolis ahí. Sí. Hola, sí, perdón, no les había escuchado la última parte. No, te decía que sí, o sea, que probablemente por lo que decías, por lo que anotabas, que es un técnico que tiene esa capacidad de alce, sí, de sacar un equipo de esas zonas complicadas, podría ser el técnico para Racing, y más allá que uno no esté de acuerdo, si llegara, si se diera, que no creo, que es muy complicado, ojo, sería bueno para ir sacando a Racing de una buena vez de esto, despertar a los jugadores. Sí, sin lugar a dudas, pero bueno, por lo pronto aquí se le va a dar un margen de tiempo de trabajo a este entrenador, que cuando asumió su primer partido dejó una buena imagen, porque el partido en el que Racing se enfrentó a Lanús, que consiguió un empate, parecía que el equipo revertía las malas presentaciones, los malos desempeños que tiene en los primeros partidos. Después, esta imagen se fue empalideciendo, así que vamos a ver qué ocurre en las próximas jornadas. Racing tiene que enfrentarse ahora a Estudiantes, a ver si finalmente se remonta o si se vuelve a dar otro cambio de entrenador, que en realidad también es muy complicado, porque aquí hay un contrato de por medio, hay una persona que está cobrando muchísimo dinero, Racing debería pagar el resarcimiento del contrato, son todas cuestiones que tampoco ayudan demasiado, porque aquí también se decidió echar a su vida, y la realidad es que la mayoría de los jugadores que habían llegado fueron producto de la decisión de Subeldía. Entonces, todo el tiempo es como que, a ver, estos jugadores que están ahora, en realidad, ¿quién los eligió? Los está empezando a conocer ahora, ¿qué va a pasar si viene otro entrenador? También tiene que familiarizarse con el plantel, en fin. No es tan fácil decir, bueno, echamos a este entrenador y traigamos otro. Y tampoco hay tantos entrenadores para elegir. Vos marcabas en el carrito que la realidad es que hoy está trabajando y lo demás pasa lo mismo, no está con ganas de dirigir. Entonces, si echamos, ¿quién va a venir? No hay tampoco un plan B armado, una estructura como para reemplazar al actual. Sí, coincido completamente en lo que decís. Ahí se saca un poco la culpa, Isquia. Sí. Nada, te agradezco por los minutos que nos regalaste. Bueno, un placer hablar con ustedes. Hasta luego. Gracias. Abrazo grande. Bueno, Javi, espera, a ver, antes que se vaya, díganos el medio, su nombre, así, en Costa Rica, Estados Unidos, los asistentes, ¿están escuchando? Paula Palías de Radio 9, AM950. Cubriendo el día a día de Racing, Javi. Muchísimas gracias. Bueno. Paula, muchas gracias. Javi. Un gusto. La verdad que sí, un poco el vivir el día a día, el ver lo que está pasando y un poco esos nombres que sonaron, ¿no? Caruso por un lado, cosas de dudo. Más allá que Racing lo sacó, era un técnico suma punto. La segunda etapa, cuando se trajeron tantos jugadores, acá nos saludamos a Marcelo, a Mitrano y a Cristian, ¿no? Bueno, vamos a intentar llamarlo a Marcos, a ver que nos cuente un poco lo que fue pasando. Sí, eso te iba a decir. Y lo que decíamos, ¿no? El tema de los nombres, ¿no? De Mostaza Merlo, que sonó al minuto que Víctor Blanco vino a Racing. Hay que ver qué puede hacer. Hay que esperar. Mientras tanto, esperando a ver qué habla dicho, la cosa que dudo. Acá está Silva Pirillo. Pablo, déjame antes leer a un... Estamos bien. Es una forma de decir, andar bien. Con este presente de Racing, más que difícil, leo a la pésima imagen que se vio en el día de hoy, más que nada por el simple hecho de que el equipo no tenía respuesta, y al no tener respuesta es muy difícil por ahí revertir un resultado. Bueno, veremos qué va pasando. Mientras tanto, acá hay movimientos, pero parece que no habla nadie, ¿no? Vamos, ahora te confirmo, Javi, que me parece que no hay confianza, nada, no hay nada. Pablo, antes leer a uno de nuestros oyentes, acá escribe Martín Lengo, pone un técnico sacapuntos que por 2 años hizo que All Boys no sufriera, dice que Pepe Romero sería la solución, dice Martín. Además anota aquí que la última vez que Racing sacó 2 puntos de 30, luego ganó 5 al hilo, dice que fue con Fillol y con Rivarola de T. En esa racha Racing anotó 4 goles y recibió 13, dice. Así que, bueno, un poco de lo que nos pasan ahí los oyentes, ya saben, nos pueden escribir @RCSinFronteras. Pablo, no sé si ya lo tienen a Marcos Chaile por ahí o alguien más para continuar. No, por ahora Marcos no, si querés, estoy viendo a ver si habla Francisco, a ver si sale o no. Habla, dice o no. No hay ninguna novedad y estamos esperando a ver si baja el mejor. Muchas gracias. Una novedad, ahora... Sí, déjeme. Pablo, algo que habíamos comentado el viernes, que fue lo de el tema de la barra, ¿no? Algo que nos había llegado a nosotros vía interna, nos habían comentado, pero no se esperaba uno que fuese así, ¿no? Que fuese de esta forma como se dio hoy. Ahora no se sabe si fue lo que habíamos comentado nosotros, la información que nos había llegado, si fueron estos. Sí, Pablo, hay gente que tiene familiares que estaban ahí en la tribuna y vieron esa información. Hay que chequearla después, que Jaime estuvo dentro de la gente que entró en el segundo tiempo y en ese sector se armó el lío que se armó. Hay que chequearla, hay que confirmarla, pero viene de buena fuente. Así que después sí, el canto de la gente, que no le gustaba a otro sector. Bueno, lo que uno no quiere ver en una tribuna pasó en el entretiempo y parte del segundo tiempo, ¿no? Sí, Pablo, ahí nos escribe Cecilia Rial, dice que andate Isquia, pero llévate a un par, dice. Lo que dice. Acá nos escribe Patricio Prieto, dice que Mostaza Merlo, dos refuerzos de jerarquía y va, bueno. Para, y dinero para comprar partidos, el resto es en vano, dice. Igual. Nah, va a haber opiniones de todo tipo, se van a escuchar muchísimas cosas, se van a pedir muchos técnicos. El tema es que hay que poner un punto y aparte y arrancar otra vez, ¿no? Nuevamente arrancar de cero. En este caso de dos, porque tiene dos puntos Racing en tantos partidos y la situación es muy lamentable a todo nivel. Se fue dando primero a nivel... lo que uno veía dentro de la cancha, lo que uno... No en lo personal, pero que la mayoría de la gente criticaba al técnico, a los jugadores... Era todo de la mano de la política. La política ahora supuestamente hubo un cambio. En este cambio hasta ahora no se notó, es muy reciente. Pero creo que tiene que haber seguramente más cambios porque esto de esta mañana no puede seguir, es algo clarísimo. Sí, Pablo, no. No sabe uno, por eso le decía yo a Paula, no encuentra uno por dónde ya la salida de este Racing. Es muy lamentable lo de Racing y da mucha pena, la verdad, uno como hincha, ustedes allá, porque uno lo nota, ¿no? A la hora de ustedes salir al aire, no es con la misma intensidad que se hace siempre, la calentura que pueda tener yo, que pueda manejar Gus, se nota. Sí, Pablo Margolis. No, desde el partido, la segunda fecha con San Lorenzo, ahí que, digo, algo raro está pasando porque se veía que no era el mismo equipo, al menos no era la misma actitud, las mismas ganas, se fue sumando partido a partido todo eso, para mí era el tema político que venía de la mano. Ahora ya se tocó demasiado fondo, se le fue la mano, pero con todo, se fue también un jugador en el medio, Centurión, que uno creía que dentro de este equipo iba a ser titular indiscutido, después del tiempo que no jugó. Entonces fue una serie de cosas que yo digo, se le fue la mano a... pero demasiado, ¿no?, el tema político. Acá se confirman en este momento que no va a hablar el técnico de Racing, así que sigue, se levantan todas las cámaras. ¿Sigue siendo técnico no de Racing? No habla, ¿sigue siendo técnico de Racing? No habla. Hasta ahora es el técnico de Racing. Bueno, lo confirmamos acá, de momento, Carlos Isquia sigue siendo técnico de Racing, de momento no va a hablar en conferencia de prensa. Ah, el martes por la mañana vuelve a trabajar Racing, mañana, ¿no? Ah, bueno, el aplauso grande, sí, Pablo, sí. Un fuerte aplauso, porque los jugadores tienen libre mañana. Hoy no hicieron nada, hoy vinieron a pasear y van a tener libre mañana encima. Deben de estar muy cansados, pobres, ¿no? La verdad que... viendo lo que pasó hoy, sería el momento de decir, bueno, doble turno todos los días, concentrar y tratar de cambiar la situación. Hoy por hoy es el martes, Pablo. Y bueno, muchas veces no es la solución, Javi, pero al menos mostrar esa intención, ¿no?, de querer revertir la cosa. Tener el día libre mañana después de haber visto lo de hoy, qué sé yo. Es un premio que no se merece nadie, ¿no? Bueno, qué suerte que tienen, Pablo. Qué suerte que tienen, ¿no? La verdad que acá está, hablo un poquito más despacio, que está al aire en Fox, José Luis Amado. Ahora vamos a ir para el lado del playón, a ver si habla alguien. Si querés, retomamos en unos minutos, a ver si podemos hablar con Marco Chaile, que no pudimos comunicarnos. No sé si es un tema de señal, pero nos iba directamente al contestador. Así que, si quieres, en dos minutos volvemos a retomar todo, Javi. Dale, Pablo. Nosotros continuamos mientras tanto acá. Le mandamos un saludo a Diego que nos está escuchando. Diego, por si quiere llamarnos y dar su opinión, ya que ahí escribió en el Twitter que recién llegó a casa del cilindro. Diego, 5983-9597. A Diego RC, nos puede llamar 5983-9597, si quiere expresar, ya que nos está escuchando, podría llamarnos y dar su opinión. Comentarles entonces, como lo dijo Pablo Margolis, Carlos Isquia sigue siendo el técnico de Racing por ahora, y mañana Racing tendrá libre, ojo, hasta el martes volverá a las prácticas el equipo de la academia. Así que bueno, saquen ustedes sus conclusiones. Nosotros continuamos acá en el postpartido en Racing Sin Fronteras, esperando. Ahorita nos vuelven a llamar nuestros compañeros. Ustedes en sus casas llamar al 5983-9597-5983-9597 y dejarnos su opinión, hablar con nosotros al aire. Nosotros continuamos en vivo, no habrá conferencia de prensa, Carlos Isquia no va a hablar en conferencia de prensa, sigue siendo el técnico de Racing, y mañana los jugadores tendrán libre. Volverán a las prácticas hasta el próximo martes. Así que bueno, empezamos a sacar conclusiones, ¿no? Muy difícil todo el presente de Racing, muy difícil todo lo que está sucediendo. Por ahí escribieron ahora, algunos nos miran de largo ahora y se siguen cagando de risa. Bueno, ahí la dejo en el aire esa. Así que bueno, gente, ya saben, 5983-9597, vamos a esperar por Pablo Margoles, vamos a ver si nos podemos comunicar también con Marcos Chaile. Acá nos escribe Diego, bueno, el saludo, Diego, sí, igual estamos todos. Pasa que a nosotros no nos queda de otra, pero sí, el saludo para vos. Dice que estoy muy caliente y no quiero quedar como un enajenado. Dice, no quiero quedar como un enajenado, vergüenza dan estos jugadores, nada más. Así que bueno, el saludo para Diego. Ahí respondía, no va a llamar la gente, creo que está muy caliente, muy difícil que la gente llame hoy, pero se expresan ahí a través de el Twitter. Ya saben, nos pueden dejar sus comentarios también, @RC Sin Fronteras, @ChatAKD, @Gus _Jana con HANA _Ponja, y también @JaviLeptis, nos pueden escribir y los vamos a leer al aire. Seguimos seguimos en vivo nosotros, esperando a ver qué tiene Pablo Margoles, esperando a ver qué tienen los muchachos. En cualquier momento nos van a llamar. A ver, Gus, dicen que atienda, que tienen a Marcos Chaile ahí, que no los estás atendiendo. A ver qué sucede, Gus. Ahí ya, en cualquier momento, vamos a subir a los muchachos. Estamos esperando por la llamada de vuelta. Que me avise Gus, en cualquier momento que estén los muchachos. Ahí lo tienen a Marcos Chaile. Estamos esperando a ver qué nos cuenta Marcos Chaile. Ahí los tenemos, Pablo Margoles. Sí, acá estamos saliendo de prensa. Espera un segundito que la tenemos en línea a Marcos Chaile, no, un segundito más. A ver, ahora Marcos, ¿estás en línea? Sí, a ver. Sí. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, acá andamos. Un casi todo bien. Una forma de decir, no, todo bien, pero ahí te está escuchando Javi Leti, Guja Nacido, desde Estados Unidos, Costa Rica, y un poco para ver qué pasó. ¿Qué pasó en la tribuna que vos estabas ahí? Primero un saludo para Luis, para Javi. Y bueno, la cosa fue así, cuando comenzó el segundo tiempo estábamos todos bien tranquilos contando contra todos los lógicos, pero la verdad nunca lógica, y de la nada empezaron a bajar la gente de la verga y empezó a meter a la gente, no importa si era mujer, si era hombre, igual empezaron a repartir piñas como si nada, ante la posibilidad total de la policía. A ver, Javi. Marcos, ¿cómo te va, Marcos, querido? Todo bien, acá andamos, por la formalidad de decir todo bien, pero bien, digamos. ¿Zafaste de las piñas o te comiste alguna piña ahí en la popular entre tanto quilombo, Marco? Sí, pero fue nada para preocuparse en mi caso. Marco, ¿por qué, en qué sector arrancó la bronca? ¿Cómo arrancó, o al menos cuando se te vino encima a vos, cómo fue lo sucedido? Empezando más que nada en el sector para que la gente se ubique en el sector de la raza y el sector. La gente que estaba ahí salga empezó a cantar contra los jugadores, contra la dirigencia y en contra de lo que cantaba lo que sería el grueso de la barra. Y eso de la barra parece que no le gustó y bajaron y empezaron a repartir piñas, golpes, como si nada. No discriminaba, Marco, a nadie de los que estuvieran a los alrededores. No, no importa si era hombre, si era mujer, si era un chico de 10, un 6, no importa, no importaba, empezaban a volverse como si nada. Marco, ahora te pregunto, con respecto al presente de Racing, ¿cómo lo ves? Nosotros acá estamos diciendo que debería dejar de ser Isquia el técnico de Racing. Por ahora no sé si sabes, pero sigue siendo el técnico de Racing y mañana los jugadores tendrán libres y regresarán hasta el martes a las prácticas. Chayle. Sí, pues eso es lo que sí, Javi. Isquia no tiene que ser técnico porque hoy vimos un equipo que no tenía respuesta, no tenía alma, no dejó nada en la cancha. Sabíamos que estar jugando hasta mañana, y sabíamos que no iba a empatar el partido. Sí, Marco, porque tampoco Rafaela fue un equipo que hiciera nada por ganar el juego, ¿no? Algunos no. Pelotazos y demás, pero bueno. No, el niño que era el partido fue malo, todos lo vimos, fue malo. Un penal absurdo que se pudo evitar y ahí estuvo la clave del partido. Después Racing, como ya es costumbre, no supo la vuelta de serie. Sí, Marco, así es, el presente de Racing es muy complicado, pero bueno, Marco, por suerte que estás bien, que no te pasó nada, así que bueno, te mando un abrazo grande y nosotros la seguimos ahí pues, en la interna, ahí te dejo con Pablo Margolis. Marcos, un abrazo. Listo, un abrazo para todos, muchachos, gracias por preocuparse. Bueno, Marcos, como decía Javi, ¿no? Lo principal que está bien, que no pasó a mayores, sí, lo lamentable, ¿no? Lo que se vio ahí en la tribuna, que era lo que faltaba, ¿no? A nivel dirigencial todo mal, uno de técnicos, jugadores también mal, faltaba la tribuna, ya lo lograron, está sí, mal a todo nivel, ¿no? Sí, ya lo hablamos, la gota que rebasó el gozo estuvo hoy y bueno, fue todo lo que vivimos, tanto lo que estuvimos ahí presentes como la gente que lo vio por la televisión. Así es. Bueno, hay que arrancar de cero una vez más. Te mando un abrazo grande y, bueno, para lo que necesites, sabes que estamos, Marco. Listo, gracias. Una vez que te vemos, muchacho. Un abrazo grande. Listo, chao. Gracias. Bueno, Javi. ¿Javi? Sí, Pablo, ahí una de las personas que estuvo... ¿Javi Lepi? Sí, Pablito, no sé si me escuchas. ¿Pablo? No, a ver... Acá estamos viendo cómo se retiran los jugadores, no habla nadie, obviamente. Recién pasó Camoranesi, Regueiro, recién entraron Ortiz, Luciano Vieto. Van saliendo de a uno. Ya había auto también. Acá. Caras largas, ¿no? Obviamente, pero más largas que están en toda la gente de Racing, ¿no? Acá está también el encargado del operativo, un amigo. Ya que estamos, no puede hablar. Está todo tranquilo igual. Está todo tranquilo en los alrededores, nos dice. Así que bueno, acá estamos también cubriendo un poco eso, ¿no? A ver si pasaba algo. Gracias a Dios no pasa nada extraño acá en los alrededores. Acá se va Auche junto a Pelletieri. Los pibes también. Se van yendo cada uno, sin subir al micro, se van yendo cada uno para sus hogares. Tienen el día libre mañana, ¿no? Como dijeron. Pablo, imposible, imposible que hable alguno de los jugadores, ¿no? No, hicimos el intento con varios de los jugadores que pasaron, nadie quiere hablar, se ve que hay una orden también, ¿no?, desde arriba. Así como no habló Isquia, no habló ninguno de los jugadores, hay más policías, no hay nadie. En cuanto a gente habrá 5 personas, 10 personas, está todo el cordón policial rodeando para que salga al aire un tal Lazaro en el show del fútbol. Es increíble, la imagen es terrible. Y lo pueden sacar una foto y después la subimos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, Pablo? Pablo, porque hablaste de Azaro, porque recién lo voy a decir acá, en Twitter, ellos hablan ahí en el programa del show del fútbol, ellos hablan de todo mundo, ¿no? Así que yo lo voy a decir, lo están cagando a putas, en Twitter lo están cagando a putas, alguna gente puso que Azaro se hace el boludo, que ahí ponían, no lo estoy diciendo yo, eso fue lo que estoy leyendo, entre la gente ponía que Azaro pone la cara... y que no le importa que se burlen de Racing. Yo lo digo porque en el show del fútbol ellos hablan de todos los otros programas, ¿sí? Hablan mismo hasta de colegas. Así que por eso lo digo. ¿Sí? Sí, Pablo. Mira, ahí van a sacar una foto que después la van a subir seguramente. Pero hay como 100 policías. Hay nada más del micro, pero está a cero, un vivo. Recién salió también Nico Montalá al aire, pero son más o menos 100 policías debe haber, y está ahí saliendo al aire en el medio de los 100 policías, esperando a dejar a los jugadores, pero la verdad que es una imagen que es lamentable, es increíble, pero bueno, no hay problema, nosotros tenemos que seguir adelante, seguir creciendo, hay gente que tiene otros intereses, pero eso dejémoslo de lado, ¿no? Okay. Sí, por eso, Pablo, por eso te digo, o sea, entre otras cosas que ponían ahí en el Twitter. Yo lo digo porque están para burlarse o hablar de otras personas, así que nosotros, como diría alguien acá los escrachamos, Pablo. Bueno, justo nos cruzamos con Esteban Edul y la información es que no se sabe nada de Istia, que a los jugadores no le dijo nada. No habló, obviamente, ante ningún medio, pero no le dijo nada a los jugadores tampoco, así que es una incógnita que va a pasar. Es difícil que siga en un clima así, ¿no? No hablaron con Edul tampoco. ¿Cómo? No hablaron con Edul tampoco los jugadores. No, pero seguramente alguna información de alguno, así por lo bajo, habrá sacado para decirle lo que nos dijo recién, ¿no? ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Repetilo? Sí, que no se sabe en cuanto al futuro del técnico, que no le comunicó nada a los jugadores tampoco, al menos es lo que nos dijo Edu, ¿no? Así que seguramente consultado a alguno de los jugadores al pasar. Ok, entonces ahí pasaba Esteban Edul, lo dijo para los micrófonos de Racing Sport, de Racing Sin Fronteras, que no hay nada todavía. Pablo fue lo que dijo, que van a seguir esperando. De momento fue lo que dejó de entredicho. Entonces, Edul. Ahí se escuchan algunos insultos de la gente que quedó de aquel lado. Donde está el micro, nosotros ya salimos de ahí porque no quedó ningún jugador, no quedó el técnico, no habló nadie. Pero se escuchan algunos insultos, eso sí, pues se está haciendo el micro ahora, pero era muy poca la gente que había en relación a la policía, creo que era 300 ahí más o menos. Hay mucha policía, entonces, Pablo, custodiando lo que es la salida de los jugadores. Sí, la verdad que toda la policía que había quedado era para custodiar el micro, y como te dije antes, los jugadores fueron saliendo en auto particular, lo esperaba la familia en muchos casos, en el micro no sé cuántos jugadores estarán arriba del micro, pero la verdad que deben ser muy pocos. Acá está Tincho Casal, seguramente para hablar unas palabritas también, Javi, ahí te paso. Dale, Pablo. Buenas noches, Javi. Buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo va? Tincho, qué momento complicado el que nos toca vivir, el momento que le toca pasar al hincha de Racing. Y hoy alcanzamos el peor arranque en torneos cortos, Martín. Sí, peor arranque en torneos cortos y lo que es peor, no solo el tema de los resultados, no solo una reacción. Habrán comprobado los que lo vienen en la cancha, los que lo ven de sus casas. el segundo equipo de Racing estuvo de más. Hay jugadores que no levantan la pierna, se ve muy poca reacción ante los resultados adversos, muy poco deseo de revertir la situación. Por acá también se escuchan algunos gritos de hinchas enfurecidos, no son muchos, pero de cierta forma quieren mostrar su malestar, ¿no? Lo único que ocurrió hoy, lo que faltaba, problemas relacionados con la barra brava. Me parece que esto así no puede seguir más, tiene que dar un vuelco desde lo político, bajar a tanto lo que es el cuerpo técnico, jugadores, el club está en llamas. Sí, Martín, da la mejor explicación, ¿no? Porque como lo dijo Pablo, ya Racing tocó fondo y vos lo decís, ¿no? Racing está en llamas, me parece que hoy lo terminaron de matar, ¿no? Futbolísticamente hablando, hoy a Racing lo terminaron de matar, lo terminaron de cagar terriblemente. Lo de hoy una pena, y escribe también Pablo Tramutola, dice que en la semana se los dije, ahora el problema es la barra. Bueno, parece, aparentemente mucha gente tenía información, no salieron a darla, o no quisieron darla, tuvieron miedo, qué sé yo. Gente, hay que hablar, ¿no? Por el bien del club, Tincho, algunas cosas hay que... Javi. Sí. Sí, no, te decía, se especulaba con la vuelta de Jaime, del antiguo barra brava, en este partido. Después se desmintió de algunas fuentes cercanas a Leto barra brava de Racing. Finalmente se ve que esto no ocurrió, que aparecieron algunos personajes que uno no querría volver a ver en el cilindro. Pero como decimos siempre, esto pasa también con aval de dirigentes. Los barra bravas ingresan a las canchas porque se lo permiten desde arriba. Esos son simples títeres. Entonces, cuando esto pasa es porque hay alguien o algunos que desde arriba quieren que las cosas pasen mal. Entonces, uno dice, hoy se tocó fondo. Lo mismo pensamos con San Lorenzo, con Arsenal, con Boca, con Tigre. Y uno no sabe cuál será el fondo de esto, cuál es la solución. Es muy triste, pero este es el momento en el que todos hinchas de Racing tienen que juntarse. Tiene que haber organización, tienen que pedir explicaciones, porque si el club sigue así a la deriva, en llamas, como mencionamos, todo esto tiene un solo destino, que es el Nacional. Pareciera que anda buscando clásico Racing, aunque no duela decirlo, pero es así, Martín. Pareciera que Racing quiere que vuelva pronto el clásico de Avellaneda, y entonces salió a buscarlo. Lo más sencillo era no que viniera Independiente, sino Racing ir donde está Independiente, me parece, por cómo están jugando los jugadores. Lo más triste que se está infeccionando el club de adentro. En este momento no se le puede echar culpas a gente de afuera, a la mala suerte, a arbitrajes, a nada. Es el mismo club, es la gente de adentro, los dirigentes, los que están haciendo que Racing se salga a pegar, porque Racing en este momento está mal desde todo punto de vista. Sí, porque desde hace rato lo venimos tocando nosotros, al menos en nuestro programa, que más allá de eso, de lo que uno pueda decir o lo que pueda expresar o sentir como hincha, el problema es el manejo que se le está dando al club. Hay gente acá que sigue defendiendo a la barra, porque para mí esto es defender. Ponen acá que si están cantando 45 minutos en contra de la barra, es obvio que se va a pudrir todo, y que para qué buscan el problema. Gente, córtenlan ya, por favor. Si van a ir a la cancha por la barra, entonces mejor no vayan. Mejor se quedan en sus casas y que vaya el hincha común, el hincha que sí va a ir a alentar a Racing. Los hinchas de la barra, mejor que no vuelvan. Que no vuelva la barra, que no vuelvan los hinchas de la barra. Porque el problema empieza de ahí. Me parece que el problema empieza desde donde una barra tiene hinchas. Ese es el peor de los problemas, Tincho. Que la barra tenga sus propios hinchas, me parece a mí. La gente que idolatra a las barras es lo peor que le puede pasar a un club. Y en este momento a Racing está pasando. Y bueno, para mí un desastre esto, Martín. La verdad que sí, Javi, muy triste, pero me parece que no hay que darle espacio desde nuestro programa o desde las redes a la gente que justamente festeja el accionario de los barras bravas. Es fantasma de la cancha. Hinchas son los hinchas genuinos, los que pagan su cuota, los que se ponen mal cuando el equipo pierde, los que no tienen ningún tipo de interés más allá del bien del club. los barras bravas son mercenarios, pero a su vez también son títeres, como te mencionaba yo. Son títeres de gente más importante que está detrás, y esa es la gente que está haciendo más del club. La gente poderosa que está detrás, la que se está beneficiando más que dentro de Racing, la que se está llenando los bolsillos, mientras los hinchas a veces putean a los jugadores, y está bien, los jugadores tampoco se salvan en este momento, no vamos a ser hipócritas, pero las cosas vienen mal de arriba. Y uno quiere creer que con la asunción de Víctor Blanco, algunas cosas pueden ir solucionándose, pero cuando está todo tan enrarecido y mal de adentro, tiene que haber cambios importantes, cambios de raíz. Hay que ver si en el mundo Racing hay personas relacionadas con la política que quieran eso, ¿no? Un cambio. La idea es esa, Martín, por eso nosotros decimos siempre tirar todos para el mismo lado. Acá escribe Martín, Luengo pone que algunos hinchas en Facebook entre semana pidieron la vuelta de la barra para apretar a los jugadores. Bueno, por eso, no sé, no lo entiendo. No sé, Tincho, algo más que anotar o alguno de los muchachos ahí. No sé si querés expresar algo más para ir cerrando con vos y pasás a alguno de los muchachos o no sé si seguimos. Acá, Javi, si querés ya podemos ir cerrando. Estamos volviendo el cilindro, ya se retiró toda la gente, mismo los jugadores, el micro se fue. Algunos jugadores, como te mencionaba Pablo, se fueron en sus cosas individuales. Es el caso de Rebeito, Camoranesi, Ortiz, Cristiano Vieto, Auche, Teletieri. Se vieron caras largas, personas que no quieren hablar, pero tampoco se denota a los jugadores una bronca, que digamos, de rebeldía, de dar vueltas. Jugadores que en un momento es algo del caso, digamos, de Cipollini, que es un caso emblemático, también reconocido por el hincha, me parece bien. No se vio un equipo con bronca por esta situación, un equipo consciente de lo que vive Racing. Y esa es la imagen final de esta noche tan triste en Avellaneda, que esperemos haya sido tocar fondo, aunque algunos pensamos que no. Sí, Tencho, ya yo creo que ya más bajo no puede caer Racing, ya hasta aquí llegó, y creo que de inmediato debe solucionarse el tema en las próximas horas, no darle más vuelta ni más chance, así que Racing debe solucionar ya lo más pronto posible y cerrar con esto. Mañana, Tincho, recordar que tendrán libre los jugadores, lo que hablábamos el otro día, ¿no, Tincho, vos y yo? Qué suertudos que son, ¿no? Se ganan cualquier cantidad de dinero y encima les dan algunos días libres, Tincho. La verdad que sí, Javi. Es algo increíble. Es un poco la mera de Alicia la semana. Con respecto a Alicia también, el futuro es incierto, el técnico. El hecho de que no haya salido a hablar mata un poco a las claras lo que es su ánimo y tal vez alguna decisión, alguna renuncia puede empezar a ocurrir. Recordemos al hincha que Carlos Ischia ha finalizado cada encuentro, pasado 15 o 20 minutos, ha hablado, o directamente se esperó, Ischia no habló. Me parece que se puede llegar a ver también un cambio de técnico, veremos. Por lo pronto acá vamos cerrando lo que es nuestra atención de otra parte, a ver si quieren ir saludando a ustedes por esto. Sí, Martín, así que... Bueno, ahí lo dejamos a Martín, ahí pasamos con Fede Tedesco. Fede, ¿cómo te va? Un desastre hoy lo de Racing y ya insostenible esto. Fede, a ver si rápidamente ahí un comentario y cerramos con ustedes. Sí, Javi, ¿cómo te va? Buenas noches. Ya como dijo Martín, mi hijo, ya el cartel me retiró en el micro, mañana tiene día libre, alguno se va a participar también se han ido, como ya contó Martín. Y es raro, ¿no?, que Racing está viendo con una pinadilla libre, como decía Pablo anteriormente, coincido con Pablito, que Racing tiene que entrar mañana en doble turno, inclusive cuando Luca viene de cuatro rotas consecutivas, no queda otra que seguir entrenando para cambiar la mano, pero bueno, dice nuevamente, como pasó el fin de semana pasada frente a Belgrano, decidió darle un día libre, pensando en el próximo domingo, 4:00 p.m, con el tercer etapa, el quino va a hacer este partido, bueno, a ver si Racing por fin la fecha 11 puede confirmar el tema, pero bueno, la verdad que estamos con mucha bronca, estamos con mucha indignación, pero bueno, parece que el juego de Racing, Javi, no sé cómo lo ves vos, no les pasa nada por eso. Sí, Fede, nada, con bronca todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que nos toca hacer esto, no nos queda de otra. Pero bueno, Fede, será hasta el martes que nos encontremos en Racing Sport a partir de las 22. Así que nada, Fede, te mando un abrazo a vos y no sé si Paulito algo más que decir para cerrar de ahí. Exactamente, Javi, un fuerte abrazo. Nos vemos trabajando en la transmisión de Racing Sport, Pablo Margol y Felipe Espejo, Martín Casado y Velosa, Claudio Simonetti, vos realmente gran trabajo. ¿Qué te pasa con Pablito? Así terminamos de terminar la transmisión. Un fuerte abrazo. Dale, Fede, un abrazo, gracias, chau chau. Pasamos a Federico Tedesco, el relator de Racing Sport. Ahora Pablo Margolis para despedirnos. Pablo, ya para despedir el móvil y gran trabajo, Pablo, volver a hacer ahí en la cancha. ¿Pablo? Sí, Fabina, sí, mientras estamos regresando ya de la Avellaneda, simplemente saludarte, agradecer y felicitar, ¿no?, un poco por todo el trabajo que están haciendo, tanto Gus como vos, Gus de Estados Unidos, vos de Costa Rica, nosotros desde aquí, queriendo pasar otra información, queriendo ver otro tipo de transmisiones con triunfo, con alegría, pero hasta ahora no se dio. Estamos muy contentos por el hecho de transmitir, orgullosos de hacer este tipo de transmisión, que es algo inédito, pero falta que Rafi nos devuelva algo, que lleguen los resultados, que estos dos partidos sean más de alegría, de disfrute y no de pálida, ¿no? Me parece que está bueno transmitir la previa, la transmisión, el post partido, el hecho de tener la palabra de colegas, está todo espectacular y estamos orgullosos de eso. Falta que tengan los resultados y falta que pongan en orden las cosas, obviamente desde arriba hacia abajo, ¿no? Así que te mando un abrazo gigante a vos, a Gus, y nos vemos el martes en Racing Sport, miércoles en Racing Sin Fronteras, viernes lo mismo, y después la transmisión ante estudiantes, que esperemos que cambie la historia de una vez por todas, porque esto viene de mal en peor, lamentablemente. Un abrazo grande. Te mando un abrazo, Pablito, a vos, a Martín, a Ariel Diolosa, a Federico Tedesco y obviamente a la productora Vivi. Un beso grande. Nos estamos hablando nosotros, Pablo, después. Así que, bueno, ahí cierran ustedes, muchachos. Trabajo excelente. Un abrazo y será hasta el martes cuando nos encontremos en Racing Sport a partir de las 22. Así que, bueno, Pablo, nosotros continuamos un rato más acá. Así que, abrazo. Chau, chau. Bueno, ahí lo dejábamos a los compañeros Pablo Margolis y el resto de los muchachos de Racing Sport, quienes hacen una labor extraordinaria. Gustavo Hanashiro, una labor bárbara. Ojalá los jugadores hicieran la mitad del trabajo que hacen estos muchachos para salir adelante. Ojalá tuvieran la mitad del corazón y la mitad de los huevos que tuvo Guillermo Couceiro para arreglar las cabinas de transmisión del cilindro, las ganas y la garra que tiene mucha gente que trabaja por y para Racing, también como lo es la gente del paso a paso racinguista, la mayoría de los medios partidarios que le hacen tanto bien al club, y no los jugadores, Gus, no la dirigencia y no algunos otros medios partidarios, que lo que causan es vergüenza a nosotros como medio partidario, a nosotros como colegas. Lo que nos causan es vergüenza y no nos sentimos representados nada, que lo sepan, Gus, que no sentimos representados nada, ni como periodistas ni como hinchas, por este tipo de gente, Gus Hanashiro. Y está claro, esto cuando empezó todo este rollo de la televisión y todo eso, creo que quedó claro. A mí como hincha de Racing, desgraciadamente, no me representa a nadie, me representa el hermano ese que está al lado mío, hombro a hombro, cagado de frío simbólicamente, o cagado de calor, o mojado bajo la lluvia, y que está ahí parado en la tribuna, gritando y desesperándose y comiendo las uñas. Ese es el que me representa a mí. El resto, me cago en todos, pero en todos los que cuando 2 o 3 años atrás les decíamos que toda esta gente está agarpada, que toda esta gente, la dirigencia de ese momento, le estaba pasando plata, que lo único que les importaba era el dinero, que no eran ni siquiera algunos hinchas de Racing, que se ponen empresas y pequeños y pequeñas pymes y se ponen lavaderos de autos y andan con autos 0 kilómetros, se los decíamos hace 2 o 3 años, y hoy lo único positivo de todo esto es que están pegando la vuelta, están dando vuelta a la esquina, y son los mismos periodistas que te decían que lo mejor que nos podía pasar era Rodolfo Molina, lo mejor que nos podía pasar era Coborno, que ahí están, hoy todos indignados porque el presidente renuncia por Twitter cuando en plena campaña para pedirle al socio que los vote, estuvieron escondidos durante un mes y no se lean en ningún micrófono y le decíamos esto no está bien. Entonces, bueno, ahora hay que bancar esta parada. Ahora estos mismos periodistas que están con la cultura del gerenciamiento, el sálvese quien pueda, el sálvese quien pueda, como puede y como quiera. Mientras el club se hunde, no tienen problemas en dejarse hacer el ridículo y que nos carguen por televisión. Increíble, increíble. A la primera que te quieren gastar, tenés que tirar el micrófono a la mierda y tomártela a tu casa. Y tenés que decirle la próxima vez que le falte el respeto a mi club, bueno, entonces se acabó. Pero bueno, estamos en la cultura del sálvese quien pueda, estamos en la cultura lo de los chicos que piden que los vendan. Y si no los venden, hacen estos berrinches y se van de joda apenas les mejoran el primer contrato. Es una cultura esto. La autocrítica la tenemos que hacer los hinchas. Y después con esa autocrítica y con ese crecimiento, aprender a por lo menos a prestar atención. Esto no... Yo no me explicaba cómo una crisis dirigencial puede influir en el rendimiento de un jugador y en consecuencia en el de un equipo. No me lo podía explicar. Pero está claro que cuando se te quemó la cabeza y cuando ya no está el problema dirigencial, que pareciera aparentemente que ya está solucionado, como ya tenés la cabeza quemada durante 9 partidos o 11 partidos, porque jugaste 2 por Copa Argentina o por lo que sea Copa Sudamericana, ya ni me interesa, tenés la cabeza tan podrida y tan quemada que por más que venga a dirigir el club Thomas Jefferson o Winston Churchill o venga, qué sé yo, Lula o quien sea, ya tenés el cerebro tan quemado, pero tan podrido, que no sabés ni cómo patear una pelota. Un chico que puede patear una pelota de 30 metros y cavarla en un ángulo, hoy tiró un centro y la pelota de milagro se fue por la línea de fondo y lo tiró con pierna cambiada. Estoy hablando de Rodrigo De Paul. Me tienen podrido, porque nos quemaron la cabeza. Y no se olviden que si tenés 19 años, si tenés 18 años, tenés 17 años, con cinco minutos que te tiren a la mierda, te rompieron toda la poca autoestima que podías tener. Entonces, los primeros 4 partidos alcanzaron, en donde nos pusieron árbitros del SADRA. La AFA nos puso en las cuatro primeras fechas nos puso árbitros del SADRA, en 4 de las 6 primeras, en 6 de las 8 primeras fechas nos pusieron árbitros del SADRA. ¿Por qué? Porque, muchachos, si el equipo hubiera rendido la mitad de lo que tenía que rendir, es decir, si hoy tuviéramos 15 puntos, no había cambio de dirigentes. A esto nos llevó la política. Era necesario que Racing perdiera y sacara pocos puntos, porque querían quedarse con el club. Y ahora, ¿cómo lo levantás? Si ya le pudriste la cabeza a los chicos de 17 y 18 años, vas perdiendo 1-0, pateaste en todo el partido, en 50 minutos, pateaste una vez y pones al chico este Roger Martínez. Y después querés que te salve Auche. Y lo pones a Auche y lo seguís hundiendo más. Estamos quemados del cerebro. Y la culpa es de todos. Pero las consecuencias no son de todos. Háganse cargo. Gente que va y cobra fortunas en una bolsa negra de basura, pasando por la villa por la sede de Villa El Parque, la barra, y yo sí, no crean que digo cosa la barra porque tengo huevos, sino yo estoy a 10.000 kilómetros, muchachos, ustedes no lo pueden decir y no lo digan, cuiden su salud. Pero lo digo yo, que me vengan a buscar hasta acá, plata no les falta. Pero si me pegan acá, va a haber todo un sistema de justicia que desgraciadamente, no guste o no, por lo menos funciona. Vengan a pegarme a mí. a la gente que va a la cancha no, porque yo como hincha que está a la distancia necesito que esos hinchas que están ahí en Avellaneda y en Argentina y en todas las provincias del país vayan a la cancha por mi club, porque yo no puedo ir, pero que les vayan a pegar, no sean hijos de puta, les pagan a ustedes para que griten. Esta gente va y se paga una entrada y se paga una cuota que no es poca plata para ir a alentar. Déjense de joder. Pero las consecuencias se tienen que hacer cargo unas pocas personas, pero la culpa las tenemos todos, porque nosotros lo pusimos acá. Como yo dije, a Hitler también lo votó más del 50% de los alemanes y nunca se imaginaron lo que iba a hacer. A estos tipos los pusimos nosotros, a estos tipos que le pagan a gente para que le peguen a nuestra gente. Así que bueno, la seguiremos más adelante. Pero esto, este plantel, no está armado para pelear descensos. No está armado para eso. Porque depende de chicos de 17 y 18 años. Es muy preocupante. Pero a esto no llegó Racing porque sí. No llegó Racing a esto por la casualidad. Llegó a Racing a esto porque lo hicieron llegar a esto. Hace 7 fechas que estamos en el fondo del barro. Y no vamos a salir tan fácil. No porque cambie un dirigente por otro. Sigan jugando a la política con mi club. Sigan sacándose los ojos a ver quién la tiene más grande. A 2 cuadras pasó lo mismo y así están, así que tengamos mucho cuidado y que Dios nos ayude, Javi. Coincido con todo lo que decís, Gus, con todo lo que decís, desde empezando por los periodistas, pasando por los jugadores, continuando con dirigentes, terminando con la barra. Coincido. Y sí, y pueden decir, ah, mira qué forros estos gordos. Salen a hablar porque uno está a 10.000 kilómetros, el otro está a 6.000. Uno vive en Costa Rica y estuvo hace un tiempo acá, el otro se fue de acá, vive en Estados Unidos y hace mucho que no viene más. Y se creen que tienen huevos para salir a hablar por la radio, porque no los van a ir a buscar. Yo les digo que yo lo que digo acá lo sostengo. Lo diría acá y lo diría donde sea. Lo diría donde sea. No es quién tiene huevos más grandes o quién puede hablar y quién no. Acá es hablar por Racing. Poner la cara por Racing. ¿Sí? Lo que dice Gus es muy cierto. Si lo que tocaba el tema de Villa del Parque. Tengan cuidado. Sí, está bien. Pero gente, pongan a Racing ante todo, por favor, pongan a Racing ante todo. Queremos un Racing mejor, y la mejor forma es esta, de ponerlo ante todo. Vamos a contarles, Gus, acaban de decir, ahí lo escribió, lo subió Lupina, Luciana Bursino, a quien le mando un saludo, @Lupina13, que según comentan en Paso a Paso en TIC, dicen que Carlos Isca se despediría mañana del plantel, ¿sí? Parece habría renunciado Carlos Isca. Vamos a esperar qué pasa con las horas. Mientras tanto, Esteban Edul en su Twitter dice: Isca no habló con los jugadores ni con sus ayudantes. En el vestuario hubo dirigentes. La mayoría cree que Isca dejaría su cargo. Lo dice Esteban Edul. Ahí nos había tirado una bombita, Gus, anteriormente, Edul, para extra micrófonos en Racing Sport, en Racing Sin Fronteras. Pero, gente, ya sabes, si se quieren comunicar con nosotros continuamos 59-83-95-97, 59-83-95-97. Así que le doy la bienvenida a Jorge Yaniceli. Jorge, ¿cómo andas? ¿Cómo anda la gente de Racing Sin Frontera? ¿Todo bien? Y bueno, yo, la verdad que estamos 10 puntos. Sí, yo estamos demasiado. 10 no, 10 puntos está bien. Es una formalidad, la verdad que estoy muy caliente, demasiado caliente, por eso no quiero hablar porque sé que se me destapa la chaveta, se escapa la chaveta y suena. Bueno, como siempre, viste, saliendo por la puerta de atrás, la gente, digamos, los jugadores escondiéndose de la gente, justamente, que lo único que tienen que hacer es dar la cara, para eso cobran. No nos olvidemos que son gente que supuestamente trabaja por un valor económico, una bolsa. Y muy elevado. Y muy elevado. Muy grande, por eso te digo. Y no dar la cara hacia la gente que es la que te banca y la que te tiene que estar pagando respetuosamente su cuota de socio. Digamos, les importa nada, la institución les importa nada. Yo me cansé de decirlo en el programa, que no terminan de ser un número, y mucha gente me discute y me dice, no, ellos por la camiseta. La camiseta, voy a hacer una mala palabra, se la pasan por las pelotas la camiseta. Sí. Es un desastre lo que hacen. Desde arriba hacia el último. Tenés gente que, digamos, se embolsa fortuna y se nota constantemente en la barra, en la cual uno grita en contra de la dirigencia o que sea, te cantan arriba. ¿De qué estamos hablando, muchachos? ¿De qué Racing estamos hablando? De un Racing comprado, y lo único que no compran es a la gente, y la gente no le dan la cara. Entonces, no tiene sentido, no tiene sentido nada, no tiene sentido ir a la cancha, no tiene sentido, digamos, me refiero a que no podés reflejar lo que vos sentís. No, porque ellos te tapan atrás, no, porque hay miedo, no, porque esto, no, porque otro. Volvimos a lo que éramos antes, volvimos exactamente a lo que éramos antes. Pasaron un par de años y no aprendimos. Eso es todo lo que quiero decir, porque si no, ya lo vuelvo a decir, se me escapa la chaveta y termino diciendo barbaridades. Y bueno, es un momento difícil, lo dijimos desde el arranque del pospartido, y lo hablábamos acá, vía interna, Gus, que iba a ser muy difícil el pospartido, pero a alguien le tocaba ponerse la camiseta y salir con esto, y Racing Sin Frontera lo hace, Racing Sport lo hace, Chatacadé lo hace, y agradecerle también a Jorge Giannicelli por acompañarnos. El tema de los periodistas nosotros lo tocamos porque ya estamos cansados, de verdad, de que hayan, lo voy a decir así, ¿no? Y no me importa que la agarren en contra mía, ojo, estoy diciendo, y quien quiera escribir, que lo haga, @JaviLepis, si le van a dar con un caño a alguien, que sea esa cuenta, no a Racing Sin Fronteras, que sea a mí, si van a bardear a alguien, que sea a mí, @JaviLepis, en Twitter, Javier Lepis también, si quieren bardear. Estamos cansados de periodistas forros, ¿no? Que se dejen de joder. Solo porque tienen el poder, y hago signo de comillas, tienen el poder de salir en grandes radios o grandes canales, se ponen por encima de Racing, por favor, y critican a los jugadores, critican a los técnicos, critican a los dirigentes. Paren un poco, por favor. Si vamos a criticar, veamos un poco para adentro. Ante todo, hagamos detengámonos un poco y miremos hacia adentro. Gente, yo creo que también hay que hay que hacer eso, porque hay periodistas que están pagados. Mucha gente lo sabe, acá no vamos a decir cosas que no son, no estamos diciendo cosas que no son, estamos hablando con la verdad. Mucha gente es pagado mismo por gente de la política de Racing, que están adentro o afuera, y eso todo el mundo lo sabe, en las redes sociales es sabido. No vamos a nombrar nombres, perdón, no vamos a nombrar gente, pero todos saben los nombres. Es muy fácil abrir un micrófono donde sea, ¿sí? Y decir lo que se te cante, es muy fácil, no importa si es la televisión, no importa si es la radio, pero si lo vas a hacer, tené los huevos para defender a Racing, ya que tanto te jactas de ser un gran periodista, o que son grandes periodistas, y que tienen con qué defenderse, con qué hablar en contra de más gente. Al final son títeres, ¿sí? Y son títeres de sus propias estupideces, de sus propias habladas y sus propios patrones. Gente que quiere llegar al poder de Racing y pone por encima a sus pupilos, pone por encima de Racing a su gente. Basta ya, muchachos, pongamos por encima a Racing, tiremos todos para el mismo lado. Yo creo que si queremos arrancar una campaña para que Racing esté mejor, la mejor forma es tirar todos para el mismo lado. Medios partidarios, tirar todos para el mismo lado. Dejar las cosas en claro, hablar las cosas como son. Que la gente se entere de verdad qué es lo que pasa. Pero, qué confusión se te hace. Al mediodía escuchas una cosa, a las 11 de la mañana otra, a las 6 de la tarde otra, a las 10 de la noche otra, a las 11 de la noche otra. Es muy difícil, yo sé que es muy difícil. Y que no se va a acabar, pero podríamos hacerlo. Hay varios medios partidarios que no trabajan juntos, pero tienen ideologías muy similares y coinciden en muchas cosas, ¿sí? Entonces yo creo que nosotros, como hinchas, podríamos hacerlo. Podríamos sumar para podríamos sumar para eso, ¿sí? Así que es muy, muy, muy complicado. Se nos va a ir Jorge Yanicelli, así que le damos la despedida a Jorge. Sí, chicos, bueno, muchas gracias. Es difícil hablar, la verdad que para el que siente algo por Racing es difícil hablar. Sé que es difícil, digamos, hacer el programa, los mismos los chicos del móvil, cuesta bastante porque no somos un club para estar así. Así que bueno chicos, que terminen bien y muchas gracias por estarme a participar. Jorge, mañana a partir de las 9. Mañana, sí, mañana de 21 a 22 por AM Génesis 970. Nos pueden escuchar también y ver por chatacadé.com/rupi. Tenemos también nuestro Twitter, @acaderupi, y nuestro Facebook que está colapsado, que es Racing una pasión explicable 2010 @hotmail.com. Bueno chicos, muchas gracias y seguiremos escuchando. Mañana bueno, el programa de las 9 no me lo pierdo ni que me tengan atado en un cuarto oscuro, que es donde voy a terminar en un cuarto oscuro mal, todo con paleos acolchadas y todo, porque esto es una barbaridad. Bueno, mañana no se pierdan el programa, por favor, y bueno, como siempre, te agradezco, Gustavo, por siempre estar ayudándonos con el programa y grabando todas las audiciones. Bueno, Javi, ya nos pasamos como loco. Ahí pasaba Jorge Yanicelli. Nada, gente, agradecerle a la gente de Racing, de verdad, por estar siempre, así que nosotros nos despedimos, gente de un sin sabor a full, así que nos vamos a ir, sí, nos pasamos, nos pasamos nada más por 40 minutillos, así que no hay nada de qué preocuparse, Gus, no pasa nada, ¿no? Acá vamos a estar, mañana nosotros por ahí nos levantemos y miremos a ver qué pasa con Racing, los jugadores van a tener su día libre. Es como, sí, más vale. Esta situación. Más vale. Sí. Quizá por la tarde ya no tengamos ni técnico. Aunque, bueno, Isquia no era. Con el diario del lunes está claro que no era el técnico ideal. Yo creo que mañana la discusión pasará por otro lado y nos vamos a meter en esa cortina de humo de ver quién es el próximo técnico y qué jugador tiene que ir al banco y qué jugador tiene que jugar. Y la verdad que si lo pensamos bien es todo una cortina de humo, es todo verso, es toda esta mierda en la que nos metemos solos porque no podemos ver a 2 metros a dónde está la salida y dónde está ese hilito de luz que te guía y que te diga para qué lado está arriba, porque estamos hundidos en el fondo del pantano. Acá lo que tenemos que ver seriamente es qué queremos de este club, qué cultura en estos 5 años de democracia hemos erradicado de la época del gerenciamiento, qué cultura hemos erradicado para que estos chicos realmente quieran la camiseta más allá de cada vez que le ponen un micrófono, cómo criar 25 suculinis, cómo criar este tipo de jugadores y no criar los de los otros, los que se quieren salvar, los que ven que a diestra y siniestra los dirigentes y sus técnicos hacen negocio y ellos están cobrando el mínimo y nada les importa, porque nada les importa más allá que salvarse, como se salvaron muchos en Racing. Y otros se han hundido también en Racing, pero lo que los chicos ven es que todo el mundo hace lo que les conviene a cada uno, y después le pedimos a estos chicos de 17, 18 años que nos saquen de esta situación. Y después que nos sacan de esta situación, bueno, te pasan las cosas que te pasan, ¿no? Por eso vemos a los chicos de Racing, desde Jacob, Mercado y todos esos que se han ido por nada, después que el club les dio 10 años de carrera y los crió desde los 9, 10 años hasta que fueron, entre comillas, personas de bien. Es una cultura que tenemos nosotros. La camiseta de Racing pesa igual que la de los demás clubes, pero tenemos una cultura en donde transmitimos sálvese quien pueda. Pasa a todo nivel. Yo no sé si qué sé yo, los dirigentes les pagan a periodistas para que digan lo que a ellos les conviene. Lo que sí puedo yo asegurar es que hay periodistas que sí dicen lo que le conviene a los dirigentes. Algunos a uno, otros a otros, y así se van adueñando del club. Yo lo que pido es, nada más, al señor Víctor Blanco, de acá hasta diciembre del año que viene, tiene que dirigir este barco. Yo no sé si va a aguantar, no con estos resultados deportivos, pero si va a aguantar hasta diciembre del año que viene, las próximas elecciones no pueden ser bajo la reglamentación de este estatuto. Que deje pasar esta tormenta, que el equipo levante, pero en algún momento se va a tener que hacer cargo y hacer el único acto de grandeza que puede hacer, que es, teniendo un estatuto que le da el 100% del poder, reformarlo y sacrificar esa parte que nos permita a todos, o que les permita a todos, ser parte del proceso, hacerse cargo de las malas que nos toca y festejar cuando así corresponda. Le pido también que, por los dichos que dijo su amigo, el doctor Rodolfo Molina, si alguien se quedó con una moneda, que lo blanqueen. Y la única manera de blanquearlo es hacer una auditoría financiera total de lo que pasó en el club en los últimos 5 años. Entonces, ahí vamos a ver quiénes nos cagaron y quiénes no nos cagaron. Y después la otra, no se pueden equivocar más. Yo sé que es un empresario exitoso, pero acá, al final del día, lo que necesitamos es que la pelota entre. Entonces, si no sabe de fútbol, o si sabe de fútbol, que tome las decisiones adecuadas para el beneficio deportivo del club. Esas tres cosas les pido. Y si no, lo único que vamos a hacer es perpetuar una situación que va más allá de hacer 32 puntos, 62 puntos, o hacer 2 puntos de 30. Es mucho más grande, es mucho más complicado, pero la solución parece ser mucho más sencilla. Necesitamos actos de grandeza. Los hinchas no lo podemos hacer. Los actos de grandeza tienen que venir de los que son grandes y de los que dirigen los destinos de nuestra institución. Yo no sé qué te hicieron, Racing, pero medio es claro que va a ser difícil que dirigentes, directores, técnicos y jugadores nos saquen de esta situación. De esta situación, a la larga o a la corta, vamos a tener que ser los hinchas los que saquemos a nuestro club del barro en el que se enterró, o del barro en el que lo enterraron. Acá hay culpables, ¿eh? Hay culpables claros. Y hay que prestar atención. Y si uno no lo puede cambiar, por lo menos hacer el esfuerzo para no ser cómplices. Y le pido a Dios que nos dé a los hinchas la sabiduría para no ser cómplices. Buenas noches. Coincido, Gus, con lo que decís. Muchísimas gracias, Gus Hanashiro. Creo que fue clarísimo, Gus. Es muy, muy claro lo que dice Gustavo Hanashiro. a quien se le tiene un aprecio enorme, a quien bancamos a full acá en Racing Sin Fronteras. Todo lo que hace es increíble, y más allá de eso, que es hincha de Racing, es hincha de verdad, y es una persona a quien hay que escuchar. Las palabras que dice siempre Gus son muy muy atinadas, y bueno, y hoy no le erra, ¿no?, a lo que dice. De mi parte, simplemente ya lo dije, tirar todos para el mismo lado, medios partidarios, ojo, y nos estamos poniendo antes. Por ahí alguien había tirado que los medios partidarios tenemos culpa de lo que pasa con la barra. Bueno, qué suerte, ¿no? Medios partidarios. Pero ante todo, jugadores, cuerpo técnico, la comisión directiva e hinchas. Ya saben, gente, si van a hinchar, hinchen por el equipo, no por la barra. Hay que ser hinchas del club, no hinchas de la barra. La barra no deja nada, el club sí. Recuerden que los jugadores pasan, los directivos pasan, y los barras pasan también. Los barras también pasan. Lo que queda es el club, y lo que queda es su gente. Así que bueno, gente, nada, de mi parte, mandarle un saludo muy afectuoso a Marcos Chaile. Por suerte se encuentra bien, Marquitos, con quien pudimos hablar, un amigo que tenemos, amigo de la casa. Por suerte se encuentra bastante bien, después de que lo golpearan ahí en la tribuna de Racing. Así que bueno, por suerte se encuentra bien, nuestros compañeros salieron bien, todos estamos bien, y nada, gente, será hasta el martes cuando nos encontremos con Racing Sport a las 22 horas a través de radioigual.com.ar y obviamente www.chatacadé.com y AM1650, Radio Antares de Pilar. Así que nosotros iremos el miércoles a las 23 horas a través de chatacadé.com/radio, y también el viernes a través de AM1490 y chatacadé.com. Será entonces hasta la próxima semana, gente, cuando nos encontremos. Vamos a ir hablando en la semana. Recuerden seguirnos en Twitter, @RC Sin Fronteras, toda la actualidad de Racing. Mañana el equipo tendrá libre, y lo último, que Carlos Isquia podría despedirse del plantel hasta el martes. Eso es lo que informa la gente de TIC Sports en su programa Paso a Paso. Así que de momento es lo que tenemos. Por ahí andaba Esteban Edul, así que algo sabrá Edul. Bueno, así que bueno, gente, nada, nosotros nos despedimos, como decimos siempre, ante todo por la gente de Racing, justicia por Nicolás Pacheco, y aguante Racing en todos lados. Chau, chau. Desde el primer minuto nos pusimos a disposición de la justicia, a disposición de la justicia, a disposición de la justicia. Estamos acompañando a Gastón Cogorno. Y apoyar al presidente incondicionalmente. Racing tiene un estatuto que es muy presidencialista, muy presidencialista, presidencialista. Todos somos presos de los resultados en el fútbol. Nadie está atado a una silla. Acá, Molina y Cogorno estamos de paso. Hoy no importa ni Molina ni Cogorno. Entonces uno puede asumir el error de haberlo puesto, pero el que gestiona es él, el que decide es él, es él, es él. ¿Quién es quién? ¿Bien quién es quién? ¿Bien quién es quién? Acá, Molina y Cogorno estamos de paso. Que Simeone fue uno de los mejores técnicos que hemos tenido en los últimos tiempos en Racing. Es el que nos tiene anarcotizado. Racing, que se vayan a trabajar. Que agarran los clasificados y que vayan a trabajar. me comprometí con la gente a trabajar por Racing. Todos somos presos de los resultados en el fútbol. Gastando guerra y temblar, gastando el relámpago, tu estómago como enjaulado. Que es muy presidencialista. Entonces uno puede asumir el error de haberlo puesto, pero el que gestiona es él, el que decide es él.